ante el sepulcro de mi amor detengo el paso y esta estrofa dejaré como una flor y al viento errante doy mi voz que él llevará mi último adiós. Un día te cruzaste, mujer, por mi camino. Yo andaba por la vida, sombrío y al azar. Mi madre se había muerto y el dulce amor divino, perdido para siempre, nublaba mi destino. Ya nada me quedaba, cansado de llorar. Entonces me encontraste y yo algo vi en tus ojos, radiantes como auroras de dicha y de ilusión. Tus ojos no engañaron las ansias de mi pena, pues fuiste tú en mi vida, la amada blanca y buena, querida una vez sola por todo el corazón. Y ahora me abandonas, te alejas de mi lado, me sumes en la noche tan fría del dolor. Mi pobre traje humilde, renuevo este enlutado, y el huérfano doliente que ayer has encontrado, hoy sigue siendo el huérfano de tu encantado amor. Mi pobre traje humilde, de nuevo está enlutado, y el huérfano doliente que ayer has encontrado, hoy sigue siendo el huérfano de tu encantado amor.